Bienvenidos al concierto. Gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará ser ese eléctrico. Ayúdanos. Nos quedan dos programas para acabar la temporada y preparar durante este verano la temporada del año que viene. Pero como cuando el diablo se aburre con el rabo matamoscas, como decimos aquí en España, estaba pensando la posibilidad de hacer durante el mes de julio algún especial, no lo sé, pues especial por países, un programa dedicado a bandas solamente argentinas, otro solamente de México, otro, no sé, de Estados Unidos, que tenemos mucho, de Australia, no lo sé, hacer algún especial. Porque uno de vosotros me estaréis pidiendo más bandas, sobre todo de Australia y de Estados Unidos. No lo sé, lo dejo ahí. Voy a pensar hasta dos semanas y ya veremos qué hacemos. De todas maneras, empezamos con este nuevo programa de Little Track. Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Soy Begoña y empezamos con la ruta número 117 de Little Track, que nos va a llevar por Madrid, Valladolid, Polonia, Noruega, Serbia es muy interesante, México, Paraguay, Argentina, y a ver lo que nos da tiempo. Empezamos aquí, en Madrid. Va a ser un programa un poquito dedicado, un poquito a Saltomata Radio Rock, porque traemos bastantes bandas de esta plataforma. De Madrid, Descendientes, La Senda del Tiempo. Desastre, también de Madrid, con Debajo del Puente. Y ya que estamos en Madrid, continuamos, para no repetirnos, con Electric Flames y el tema Affectly Wrong. Vamos con estas tres bandas, las tres, como os digo, asociadas a Saltomata Radio Rock. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España e Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com, escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Llega un momento en que te haces viejo de repente, sin arrugas en la frente, pero con ganas de morir. Paseando por las calles, todo tiene igual color. Siento que algo hecho en falta, no sé si será el amor. Me despierto por las noches, entre una gran confusión. Esta gran melancolía está acabando conmigo. Siento que me vuelvo loco y me sumerjo en el alcohol. Las estrellas por la noche han perdido su esplendor. Que es

como estamos con bandas de Asalto Mata, este programa, vamos a poner 6. Vamos a saludar a nuestros pequeños ternascos, a nuestros seguidores de Asalto Mata, sabéis que en Asalto Mata nos podéis escuchar los viernes a las 5 de la tarde y luego hay una reemisión los martes a las 9 de la noche. Y por supuesto con un abrazo grandísimo a Radio Toyancingo Universidad y a nuestro querido amigo Edgar. Edgar, un saludo desde aquí, desde España. ¡Qué grande eres! ¿Cuándo nos podéis escuchar en Radio Toyancingo? Los viernes. En México creo que es 1:30 y en España por 5:00 o 5:30. De todas maneras, sabéis que si no podéis escucharnos en los directos, entráis en Asalto Mata Radio Rock, buscáis Little Track y ahí tenéis el último programa y todos los anteriores en formato podcast para que nos escuchéis donde y cuando os dé la realísima gana, que para eso son los jefes. Dicho esto, nos vamos a ir a Polonia. Vamos a practicar mi polaco. La banda se llama Asgard y el tema es una versión acústica que me ha gustado para ponerlo, no suelo poner muchos acústicos. El tema, no tengo ni idea cómo se pronuncia en polaco, pero es algo así como Sercu Nisgiata. Y el que sepa polaco, que se calle la verdad, por favor. Nos vamos a Noruega con Kardang y el tema Tebo Prince. Y a Serbia, un país que nos llega muy poquito, tenemos un poquito abandonado, pero porque no nos llegan bandas, que ya quisiéramos. Con Kolak y el tema Monsieur de la Nuit. Vámonos a ver qué rock nos presentan desde Polonia, Noruega y Serbia. Gdzieś na ulicy piękne.

Las tres últimas bandas de este programa. Vámonos a México con ENIAC y el tema Huracán. De allí a Paraguay con Mitica. Y hace bastante tiempo os puse un tema. Vamos a escuchar Angel Glory. Y de Argentina, Maleficio. Con el tema Miseria. Con esto nos despedimos. Hasta la semana que viene. Os traeremos un poquito más, quizá un poquito mejor. A ver si ya tenemos claro qué vamos a hacer este verano. Y nada, como siempre os digo, portaros no demasiado bien, que es muy aburrido, y nos vemos de aquí en 7 días. Os dejo con ENIAC, Mitica y Maleficio. olvidas las huellas que has dejado sobre mí. No controlo el espacio, descifrando este dolor, y respiro cada gota que me hunde en este mar. Y es así de simple, este fuego sigue aquí transformando. gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará seres.